grato es encontrarnos con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, este día viernes, día de preparación, como nosotros lo llamamos, 12 de septiembre. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Les saludo con un cariñoso abrazo. Yo creo que más de algún auditor quizá se pregunte por qué tanto énfasis en el sábado. Bueno, lamentablemente la ley de Dios ha sido profanada. Algunos mandamientos incluso han sido quitados para favorecer algunas costumbres, algunas situaciones que no están estipuladas en los mandamientos, y el sábado ha sido, pero de alguna manera, sacado prácticamente de la mente de muchas personas. Y fíjate, hay personas que ponen el énfasis en que nosotros hablamos demasiado del sábado. Bueno, se habla del sábado precisamente porque es el mandamiento que trató de cambiarse. Pero esas personas no siempre ponen el mismo énfasis cuando se habla acerca de la adoración de imágenes. Cuando dice, el mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ella, no la honrarás. En fin, y cuando se cambia ese mandamiento, no levantan la voz tanto como cuando se habla acerca del sábado. Quizá sería interesante que alguno de nuestros auditores revisara todas las Biblias que existen. Exactamente. Incluso Biblias puntualmente católicas, que tienen muchas figuras dentro, y revisaran los mandamientos. Aparece muy claro allí, sí, Estipulado que es el día de sábado. Y nosotros hacemos énfasis porque es un día que uno debe honrar, porque Dios lo creó, lo santificó en ocasión misma de la creación, y eso va a permanecer en el tiempo. Isaías lo dice, porque de mes en mes y de sábado en sábado irá toda carne a adorar delante de mí. Tenemos que considerar que en la antigüedad los profetas ponían énfasis a veces en algunos aspectos, no en todos, en algunos, era precisamente donde se estaba fallando. Entonces el Señor les mandaba un mensaje, por ejemplo, a los reyes. Fíjate, Juan el Bautista le dijo directamente y claramente a Herodes que él estaba haciendo mal al estar con la esposa de su hermano Felipe. ¿Ah? Le dijo claramente eso. ¿Por qué no le habló de otras cosas mejor? No, ese era su problema, y Juan, claro, el Bautista le dijo dónde estaba su problema. Bueno, por eso mismo, en este momento, la gran mayoría, desgraciadamente, guarda el primer día de la semana, y el Señor nos mandó guardar el séptimo día de la semana. Entonces, recordemos que Jesús descansó en el sepulcro el séptimo día y resucitó el primer día de la semana, como dicen todos los evangelios, dicen lo mismo. Claro. Ahora, la relación que existe entre Dios y su creación, en este caso nosotros, nos recuerda el sábado o el cuarto mandamiento, que efectivamente es así, porque dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás. Interesante eso, seis días trabajarás. No dice, es ocioso, sino trabájalo los seis días, y el séptimo será reposo para Jehová tu Dios. Dice, no hagas en él obra alguna, estas cosas que son seculares. ¿Por qué razón? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Si la humanidad hubiera mantenido, ¿no es cierto?, la observancia del sábado desde la creación, hoy día, de cierto, no habrían personas que hablan que no existe Dios, personas que profanan sus actividades, personas que miran a Dios de una manera diferente, y que no creen que hubo una creación, sino que hubo una creación espontánea. Sí. ¿Cómo nos perdemos a veces en estas cosas? Son deístas. Claro. ¿Sabes? Y otra cosa, creo que el sábado es, además de ser una oportunidad que tenemos para descansar, para cambiar de actividad, es un elemento clave para nuestra relación con Dios. Aprendemos a tener una relación más estrecha con el Creador. Debemos recordar que el sábado, nosotros, ¿por qué guardamos el sábado? El mandamiento dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Reconocemos a Dios como Creador, pero también lo reconocemos como sustentador, porque Él es el que nos sustenta, Él es el que hace que mi corazón lata y el tuyo también. Entonces, no es como aquellos que creían que Dios hizo lo que hace uno con el despertador. Bueno, los antiguos, ahora no. que le daba cuerda y lo dejaba, que el Señor a la humanidad le dio cuerda así y lo dejó que funcionara solo, se fue. Y ahí es donde creen aquellos que no niegan a Dios, pero sí niegan la creación de Dios tal como aparece en el Génesis. Le parece que eso es una historia bonita, un cuento bonito, pero difícil de creer. Ahora, tenemos un Dios todopoderoso. Si la Biblia me dijera que Dios creó todo en un segundo, yo lo creo, porque no puedo dudar del poder de Dios. Ahora, ¿Dios podía haberlo hecho? Claro que podía haberlo hecho. ¿Por qué lo hizo en seis periodos? Sencillamente porque él estaba pensando en nosotros. Somos nosotros los que tenemos periodos de 24 horas. No es él. Él está fuera de esto. Entonces, en toda la creación nosotros vemos que Dios pensó en nosotros. Y también lo pensó en el reposo que necesitamos, en el descanso que necesitamos. A veces uno compra un elemento nuevo, ¿no es cierto? Y siempre aparece el librito que... Las instrucciones. Las instrucciones, cómo usarlo, cómo echarlo a andar. Y muchas de esas cosas que uno compra, trae la advertencia, antes de hacerlo funcionar, lea las instrucciones. Claro, porque se puede cometer errores. Claro. Yo recuerdo una vez estábamos trabajando en el área computacional, y recuerdo perfectamente cuando un muchacho cometió un error de enchufar un elemento que era para 110 en 220, que es nuestra corriente. Otros países tienen 110, y recuerdo lo que sucedió. Hasta ahí llegó el elemento nuevo que había. Claro. Allí había que leer la instrucción, y la instrucción, ¿no es cierto?, decía que cambie el switch, ¿no es cierto?, hacia 220, pero no lo hizo. Y eso fue lo último que vimos de un equipo nuevo. Y tú no puedes ir a reclamarle Claro, eso es un descuido. Claro. Es un descuido. Entonces uno dice, cuando uno está dentro de las actividades y el Señor dijo santificar el día de reposo, uno debe preguntarse un poquito: mis actividades de ese día, ¿están siendo así santas? ¿Están dentro de eso que Dios quiere? Porque en sábado se pueden hacer muchas cosas, pero uno tiene que tener cuidado que el sábado es apartado para hacer ciertas cosas que están tendientes a adorar a Dios y adorarlo. Ahora, y hacer, como decíamos, como Jesús dijo, hacer milagros, sanidades, visitación, no sé, tantas cosas lindas, visitar la naturaleza con los hijos. Podríamos decir al Señor, mire, yo no sabía, a mí me dijeron que esto era así. Creo que el manual de instrucciones está al alcance de todos nosotros. Nadie, absolutamente nadie, puede decir: yo nunca he tenido una Biblia en mis manos, nunca he podido conseguir una Biblia, porque están al alcance de todo el mundo. Si no lo ha tenido, es porque no ha querido solamente. Este manual de instrucciones. Entonces, si nosotros cometemos errores porque no hemos leído el manual de instrucciones, que es las Sagradas Escrituras, yo no puedo ir a reclamar al fabricante. Ahora, si alguien no tuviera acceso a la Biblia ni a ninguno de estas cosas, Dios lo va a juzgar por el conocimiento que la persona tiene. Oye, pero es que tenemos que decir además que no es solamente eso, sino lo que yo intenté hacer, ¿eh? Porque si no, piensa tú, si una persona dice, bueno, yo mejor no leo la Biblia, porque si no leo la Biblia no tengo ninguna responsabilidad, así que vivo feliz, no hago nada. Y puede que enchufe el elemento en una corriente equivocada, pero yo no sabía. Y terminemos con todo. Yo no sabía, entonces tenemos que decir de que pecado es también saber hacer lo bueno y no hacerlo. Claro. Pero esto quiere decir de que yo debo estudiar las Sagradas Escrituras porque el Señor las puso a mi alcance. Bueno, les invitamos para el resumen en la radio esta noche a las 9 y el sábado una repetición a las 7:30 de la mañana, y también por la internet www.escuelasabatica.cl. Gracias por su atención, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.